En el alto y bendecido nombre de mi Padre, de nuestra nueva alba, nueva oportunidad, nueva mesada que mi Padre os has dado. No se cansen de agradecer, no se cansen de orar, porque hay mucho por qué orar y por mucho que agradecer. No es que nuestro Padre quiera alabanzas siempre, pero con que seas tú de luz, de honor, de justicia, que compartas la luz, que compartas tu alimento, que compartas tu sabiduría o lo que sabes o lo poco que sepas como consejo, estarás ya ayudando y a la vez vas a pedir, porque como acaban de comentar estos hermanitos, que hay mucha ayuda que se necesita espiritualmente y físicamente ni dudar. Pero ustedes saben que se tiene que ayudar de alguna forma. Y que muchos siguen divagando entre la luz y entre la oscuridad, haciendo su camino torcido, o en zigzag, o curveando, como quieran decirles. El camino recto, pero les gusta estar siempre investigando por aquí, por allá, picando por aquí, picando por allá, voy a misa, no voy a misa, me voy con los evangélicos, me voy con los testigos, me voy con los mormones, y nunca tienen su fe bien en Dios. Y es porque se escribe así, se entiende la razón. ¿Cuántos hermanitos que se dicen sacerdotes, curas, welvers, salen con sus oscuridades tan fuertes que hasta da pena comentarlas? Así que ningún humano es perfecto, ni lo será. Pero sí pueden llevar su camino de luz, su avance, en línea recta, balanceando toda su vida diaria, su trabajo, sus necesidades físicas o fisiológicas, su alimentación, su don, que para eso lo tienen. Porque muchos siguen diciendo que es una maldición o que es un castigo de Dios los dones que les da mi Padre. Se les olvida que ustedes lo pidieron antes de nacer y mi Padre te lo concedió. Y no es un castigo, es para ayudaros a pagar deudas pasadas, como las actuales también. Y muchos no saben que por qué les pasa esto en su vida, que por qué no tienen hijos, que por qué tienen muchos hijos, que por qué tienen muchos esposos o esposas, y por qué no se centran. Porque les digo, les faltan estudios, simplemente. Tanto en lo físico como en la espiritualidad hay que estudiar mucho. Pero muchos se conforman cuando les dice la bendita Biblia, que les repito. La Biblia tiene mucha sabiduría y mucha luz, pero ha sido retocada, trastocada y mal escrita, mal traducida. ¿Por qué? Porque en la misma Biblia se equivoca. Dice una cosa y por acá sale otra que lo echa para abajo lo que acaba de decir. Pongan la atención, vean hasta con sus benditos rosarios qué dijo esta bendita hermana en equivocación. Dice una cosa y saca otra y tumba lo que acaba de decir. Y así están las Biblias, porque repito, las Biblias sí hay luz, sí hay mensajes de nuestro Padre Eterno, las mías también, y de los santos que han decidido ustedes, de los escribas. Pero si con su bendita tecnología se equivocan, así como en sus juegos, como teléfono descompuesto, que no llegó bien la señal, creo que me dijo que fuera por 1 kilo de cebollas, que al final nomás era un ajo lo que él pidió. Y así están sus escritos también. Y no, les repito, no es que sean malos, la Biblia es muy buena, pero ha sido trastocado por el hombre, ha sido reescrita por el hombre, cambiándole a su antojo o a su beneficio. Así como es que dicen que de repente sacaron que hay testigos de Jehová o de Dios y otras que dicen que es de un fulanito que ni siquiera lo conocen ni en su casa, o por enganitos. Por eso le digo, la Biblia es una guía muy buena, pero siempre vean más allá de ella. Siempre vean, o lean entre líneas, como dicen ustedes, entre comillas dice esto. ¿Qué quiere decir esto? Que hay que investigar, que hay que preguntar, que hay que ver que tantos libros y Biblias complementares han sido censuradas y dejaron las que les conviene nada más a los científicos, a los sacerdotes, a los elders, a los judíos, a los otros hermanitos en equivocación, etcétera, a todos. Nada más agarran lo que les conviene. Y lo que no, eso ni existe. Inclusive dicen que Cristo no existe. Pues que digan lo que digan. Así como dijo este bendito hermano, que el mundo era redondo. Y siguen diciendo que es plano, porque pongo un nivel en el piso, dice, está derecho, es plano el mundo. Pues ni es redondo ni es plano. Es ligeramente aplastado. Siéntate. Entonces, ¿es que es una circunferencia perfecta? No. Que tiene núcleo, que tiene centro, y que hay otro mundo adentro del mundo, sí. Y que su ciencia apenas está viendo que quieren llegar, que quieren conquistar, que quieren investigar. No investigan lo que está sobre la tierra. No investigan lo mal que le están haciendo al quitar el petróleo. Y quieren saber más allá. Quieren saber si existe el más allá. ¿Cuántas pruebas quieren? Ven los hermanitos muertos caminando con nosotros y ni se percatan que hayan. Ven los hermanos mayores también junto con ustedes, que se ven como humanos, que comen como ustedes y cantan con ustedes y que son familia de ustedes también. Y todos están preguntando si existe la vida en el más allá o en el espacio. Como vida en el más allá ya no es vida, es otra situación de energías. Pero en el espacio sí hay vida. Y hay habitantes en todos los planetas que dicen que no hay vida. No, dicen, no puede haber vida. Entonces por eso dice, entonces como no hay vida, vamos a poner, a vender lotes, a hacer edificaciones encima de Marte y de la Luna, que ya están apuntando años atrás, con negocios ilícitos. Y si preguntan, ¿el hombre llegó a la Luna? Sí llegó. Pero se arrepintieron. Porque tuvieron que callar muchas cosas. Sin la misma Biblia, les repito, con mi nacimiento, que se movió una estrella, que los guió a los hermanitos, a los reyes magos, a los pastores, a los hebreos y a todo el mundo. Y se movió y que salió el sol y bailó y se fue. Y decía, originalmente, un objeto metálico, brillante como el sol, bajó, bailó y se fue. No, con objetos metálicos no puede existir, no. Póngale que bajó el sol nada más, a secas, punto. Y es que dice, no existía lo metálico, siempre ha existido. Inclusive antes del hombre ya manejaban metales los otros hermanitos y los que los visitaron. Pero siguen negando la ciencia eso. Y están saliendo las cosas a relucir. Y siguen negándolo. Pero no importa. Como dice, la verdad los hará libres por tarde o temprano. Y ustedes con su oración no os pasará nada. Porque esas energías negativas que hay en su planeta, que están cerca de los centros de temblores, llámese la Franja de Gaza, llámese de San Andrés, la falla de San Andrés, o las demás fallas que están así, como un garabato, un crucigrama, vamos a decir, no es crucigrama, sería un zigzagueo más bien. Sube y baja, vuelve a subir, sube y bajar, y así está. Porque esa fractura, desde antes existen. Y que es el canal de la tierra, que como se puede abrir, como se puede cerrar. Y internamente se están las lavas peleando. Las capas teutónicas golpean y golpean. Y eso naturalmente se da. Pero ¿quién contribuye a eso negativamente? Quitándole el petróleo. Exageradamente lo quitan de ahí. Y se están peleando por eso. Que contamina su planeta más que la ayuda. Que ayuda a su transporte, sí. Pero ¿a qué precio? Con contaminación, con despedir gases tóxicos a la tierra. Está matando solo ustedes mismos, hermanitos. Y que han hecho mejoras con sus automóviles, pero dice, es que no me conviene tanto porque van a dejar de vender gasolina o petróleo o aceites. El aceite no se va a acabar, los aceites, pero sí se va a bajar bastante sus precios y su consumo. ¿Ah? Pero le echan más a las baterías que también contaminan, así como sus benditos celulares que también contaminan. Y que están haciendo en algunos lugares como en China o en Japón, que los funden, les echan químicos también que son peligrosos, pero sacan metales y los vuelven a utilizar. Eso es lo bueno. Lo malo que todavía en su país no hay esta tecnología. Lo malo que en el país del otro lado ni les interesa eso. Y así como salen sus caricaturas o en sus parodias, que hay toneladas de llantas quemándose por siempre, forever, como dirían ellos. Así va a pasar y está pasando, porque pocos reciclan. Y esas llantas, que a lo mejor son mucho más económicas que las de sus materiales naturales, como el caucho, por ahorrarse dinero, cambian a más resistentes, pero más contaminantes. Por eso lo lleva al de la basura y no quiere llevarse las llantas, porque es donde las metemos. Y hay tiraderos gigantescos de eso, de llantas. Y que las de caucho se empezaron a desbaratar con el tiempo, naturalmente, porque son de árbol natural. Y estas tienen químicos, tienen pinturas, tienen alambres, que como sea el alambre se recicla también, o los metales, pero lo demás no. Y que han inventado en su país desde hace años hacer sandalias de hule, de recorte de llanta. Y en otros países se sorprenden que hagan eso. Y que en otros países sí lo han hecho, juegos para los niños, columpios, sillas, macetas, pero no es suficiente, tienen que hacer más. Ya han inventado impermeabilizantes para sus techos, pero tampoco es suficiente. Y ojalá eso ya se cambie, porque tienen la idea que van a volar los automóviles. Y ahorita, ¿cuántos accidentes ha habido de automóviles? Muchísimos. ¿Y de aviones? También. Ahora imagínense la combinación, que estén volando y chocando en el cielo. Vean qué cosas tan extrañas han tenido. ¿Y qué hacían nuestros hermanitos mayas? ¿Qué hacían los benditos hermanos egipcios? Los mexicas originarios. no estaban transporte de ese tipo. Sabían cómo llegar de un lado a otro. Dice que eran atletas y que corrían no sé cuántos kilómetros para llevar su pescado al rey. Sí, pero también tenían técnicas de atajos. Y que existen y siguen existiendo en su planeta. Que dicen, es que es un error del... Están diciendo que inclusive de la Matrix, que ni es eso. No. Son simplemente naturales que se dan. Y que se quedaron abiertos y que algunos saben abrir y otros saben abrir, cerrar. Abrir y cerrar. Y que les dicen que son portales. De un lado, del otro, del mundo, al otro del mundo. Y no está prohibido, porque ya existían y siguen existiendo esos lugares. Pero que muchos son egoístas, que dicen nada más para que nada más yo pueda llevar esto rápido. De aquí y en 10 minutos llego a China. Y son egoístas. Pero también está bien, porque ¿qué pasaría si se sigue enterando la oscuridad? Los mafiosos en equivocación. Que sí quisieran que llevan sus porquerías de ida y de regreso a cualquier parte del mundo. Entonces tienen vigilancia esos lugares. Esos pasadizos físicos tienen protección. Si los espirituales tienen. Porque si no, imagínense que hay un pasaje de luz y que estuviera abierto siempre. ¿Qué saldría, qué se metería a esos lugares? De todo. Ya lo han visto. Los portales de oscuridad entran y salen desencarnados de oscuridad. Hermanos mayores en oscuridad o extraterrestres, como quieran decir, los de oscuridad, repetimos. Como de igual manera, pues desencarnados. O ya que ni son desencarnados, son unas masas amorfas de varios que se juntan. Y que lo único que quieran es poder, dinero, sangre. Y con perdón hasta mujeres, aunque son una cosa que ni se entiende que son. Y se juntan. Y aunque ya sean fragmentos de lo que fue un hermano vivo. Si él se arrepiente, se puede desprender fácilmente de eso, así como con una pequeñita masita, y se vuelve humano, o a lo que fue humano en espiritualidad. Pero ¿cuántos hermanitos están en esa necedad? ¿Cuántos han visto todavía que se siguen enterrando con sus carros, en su carro, último modelo, con su reloj lujoso de oro? Con sus lingotes también. Dices que ya se lo llevó el muerto. El muerto no se lleva nada. Ni siquiera la envoltura que se le presta. O el envase. Así como sus refrescos retornables. Me lo regresas y te llevas el líquido nada más. Así es lo mismo con la espiritualidad. Con el humano. Con el ser vivo, cualquier ser vivo es similar. Empezando por los más pequeños, como este bendito hermano. Con los animalitos. Con los insectos también. Dice, los seres elementales también. Pero es muy diferente. Tanto su vida terrenal como su partida. Y que es efectivamente como han salido en sus caricaturas o en sus películas. Que cuando se muere algún ser elemental, se vuelve parte ya de la naturaleza, de lleno. Siendo tierra, siendo flor, árbol, pero ya sin conciencia de lo que fue. Y el hombre lo puede hacer, pero es difícil porque se va con su ego, con su prepotencia, con sus... ¿Qué dirán ahora en el más allá que me voy a morir? ¿Qué van a decir allá? Si yo era poderosísimo. Y ahorita ya no soy nada. Pues así es, hermanito. Todos, quien sea, gobernante o no gobernante, dictador o no dictador, presidente, presidenta, diputado, diputada, juez, jurado, cualquier persona, así el más rico del mundo, ya se lo he dicho, todos van al mismo lugar. De la tierra no pasan, su cuerpo físico, pero el espiritual, si encuentra su camino, va a llegar con mi padre y conmigo. Pero nadie hay de que digan que échame dinero para hacer ahí, ahí les doy una mordida a los que están cuidando para que me dejen pasar antes que ellos. O que me eches una moneda de oro con la película esa que o es tu historia. Que le da una moneda de oro para pasar el río de Albas a la calavera. Porque si no, no puedes pasar. ¿Ustedes creen nuevamente, les repito, que los que están en la luz piden cosas materiales en el donde ya no necesitan nada material? Pues claro que no. ¿Y quién pide cosas materiales aunque esté muerto? ¿Quién? ¿Quién? Más que humanos, más bien los hermanitos en la oscuridad que murieron y piensan todavía que están vivos. O que necesitan alimento. O que piensan, repito, piensan. Que con el dinero, o con oraciones, o con, bueno, no con oraciones sí se puede. Pero con misas. Y se pongan en un rosario, una misa diaria. Y me vas a ayudar para mi camino. Antes no existía eso. Y están en el camino de Dios. Pero ¿quién es lo que la llevó? ¿De quién nos lleva a nuestro Padre? Pues su propio pensamiento, sus ideas, su luz sobre todo, porque saben qué es la luz, qué es lo bueno, qué es lo malo, qué es la oscuridad y qué es la luz. Y que no divagan, como muchos lo están haciendo actualmente, ¿por qué? Por dinero. O por ego, que eso es lo que era pues mencionar hace rato. Que el ego dice, ¿cómo? Fulanito de las tablas se murió. No, ¿cómo lo van a enterrar? En una caja de cartón o de madera. Bofa. No, póngala de oro. Háganle un altar gigantesco. Vigilado las 24 horas para que no se lleve nada de lo que tenga ahí. ¿Qué eso vale? Desde luego, se tiene que respetar sus restos mortales. El que fue tu pareja, tu hijo, tu hija, tu papá, tu mamá, tu hermano, quien sea, sí. ¿Se tiene que poner flores si quieren? Sí. ¿Orar ahí? Claro que sí. Pero eso que digan que están, ya lo dijeron a tus hermanitos que están correctamente, aunque no sean ejemplo a seguir. ¿Que para qué quieren un mariachi? El que se acaba de morir. O al año de muerto, o al día de las madres, o al día de los padres, o del tío, de la tía, del abuelo, etc. Se acuerdan nada más en esas fechas. Y en la tenías vida, cuando estaba en vida contigo, ni le hacías caso. O le hablabas mal, o eras grosero, o grosera, le insultabas. Y hasta hay casos que hasta le han golpeado a la mamá. La hija a la mamá. O que dices, ya me estorbas, ya me caes mal. Se muere el remordimiento. Ay, mamacita, te quería mucho. Ay, hijita, te quería mucho. Ay, perdóname. ¿Y por qué en vida nunca le dijiste nada de eso? Dice, y es que ya partió, ya no pude despedirme. Lo puedes hacer en oración, en acción. Lo puedes hacer en tus rosarios. Pidiéndole perdón. Pero ¿cuántos hermanitos no les interesa eso? Tanto el que está vivo como el que ya ha partido. Ya hay muchos así en la oscuridad. Que así como han visto que se manifiestan hasta por tonterías de su nación. Y les preguntan, ¿y tú por qué estás protestando? Pues no sé, me dijeron que viniera porque no sé qué. O que me iba a dar un refresco, y un chocolatito. O una torta. Entonces le dicen que les pagan. Ahí sí son acarreados. ¿Y quién tiene más la razón de protestar? Los que realmente les ha pasado en su familia algo. Los que les han robado sus bienes. Los que les han matado a algún familiar. Pero por ejemplo esos de los 23 o 32, no sé cuántos sean, siguen exigiendo cosas que ya ha pasado demasiado tiempo. Y que quieren que les resuelva, ahora sí, resuélvanlos. ¿Cómo? ¿Entonces en su momento no le resolvió y se olvidaron tantos años? Ya han pasado 6 años del que se fue, de su expresidente. Y exigiéndole, exigiéndole. Llega la presidenta y exigiéndole, exigiéndole. ¿Por qué ellos no buscan? ¿Por qué no se contactan con alguien que sea de luz espiritual y que no cobre ni un centavo, que los ayude, que los guíe? ¿Por qué? Porque fue un caos a propósito lo hicieron esos benditos hermanos en equivocación. Regaron por aquí, por allá y por allá y por acuya. ¿Y dónde quedó la bolita? Pues ni ellos no saben ya. Ah, pero exigen entonces que se le resuelva. Yo digo, mejor oren por su familiar. Que ya no están sus restos mortales, ni los vas a encontrar ya. ¿Cuántos años pasó? Creo son como 15 años o algo así, ¿no? Me parece. De lo que dicen de Atenco. O más. Y en su momento no hicieron nada. Para mi padre no se lo va a olvidar nunca de ellos, a ninguno de ellos. Y algunos, por lo menos la mitad ya están en el camino de luz. O están estudiando. Pero otras están perdidos porque iban echando relajo nada más. Eran creyentes, porque como cada mexicano es creyente. Pero cada quien a su estilo. Y lo toman mucho a broma. A bebidas, a drogas, a vicios. Y aún así hay unos que dijeron, sí, comprendí lo que me pasó, fue mi karma, fueron mis situaciones, y perdono, dicen, perdono al que me mató. Y ya están en el camino de mi padre, y ya están estudiando. ¿Cuántos años fue? 11 años, dices, me pasé un poquito. 2014. Y así hay cuántas familias han estado buscando algún familiar. Y si las autoridades no me ayudan, yo lo hago. Pero se meten en caminos de mafiosos. Y casi el Benito de Masá también para afuera. Se acabó. Entonces hay que orar mucho también por esos benditos hermanitos en equivocación mafiosos. O empresarios. O jueces, jurados, presidentes, presidentas. A todos hay que orar. Porque se les ha dicho nuevamente, y mi padre lo dice muchas veces. O lo han dicho en sus Biblias. Mi padre, Dios, no quiere la muerte del pecador. Sino que se arrepiente. Y cambie. Sin forzarlo. Porque muchas veces que me quieren. Dice, si no cambio me vaya a ir derechito. Al limbo. ¿No? Porque les repito, no se les obliga a nadie. Absolutamente a nadie se les obliga. Pero no se estén quejando. Porque inclusive en el más allá llegan. Es que yo hice esto. Padre, yo hice esto. Hice malo esto. Sí. Pero dice esto, dice, bueno, aquello, lo dice. Dice, ¿y cuál lo hiciste de corazón? Se quedan así. ¿Ah, qué tenés que ser de corazón? Pues sí. De corazón se hacen las cosas y no funciona. Están sus sectas. Que lo hacen por compromiso. y hasta ayudan al hermanito que está pobre. Ah, pero como no entró en mi secta y ya me caíste mal, vas y tache, y hasta lo mandan a golpear, cosas así bien crueles. Piénsenlo, hermanito, reflexionenlo. Porque pueden decir que todos los caminos llegan a Roma, pero solamente uno te va a llevar a trascender en el más allá. No se les olvide mucho eso, hermanitos. Tengan paciencia por los que siguen con sus necesidades de sus sectas, que respetan mucho a la Biblia, pero no respetan a sus hermanos. O se burlan, o salen de sus iglesias, o de sus templos, como esos benditos hermanos que igual se burlaron de mí en un momento, de sombrerito acá. Y saliendo de ahí son lo mismo, o peores que antes. ¿A quién hay que seguir? A los que son congruentes siempre. A los que ayudan sin tener que filmarles o tomarles fotografías a los demás. Sin testimonios, para que me entiendan, porque esa es mi preferencia, anónimo. Y si no se puede anónimo, pues por lo menos que sea de corazón. Porque ellos lo hacen, pero tienen que sacar fotografías, videos, comerciales, periodicazos que dice fulanita de las tablas, esta empresa fulanita de las tablas dio 50 mil dólares o pesos para ayudar a los de las guerras. Y de corazón, ¿cuánto hicieron ahí? Casi nada, prácticamente nada. Y no se niega esa ayuda, no se tiene que negar, pero si es de corazón van a poder trascender más rápido que los que tienen que salir en sus teles todo el día y hablando, y hablando, y hablando, y demostrando. Hicimos esto y aquello y lo demás allá, y que gracias a esto, y que ya son de luz. No, absolutamente no, hermanitos. Piénsenlo, reflexionenlo, hermanitos. Y como siempre, pues les digo que tengan siempre, sin miedo a vivir, pero estando alertas. Tanto los símbolos que se darán en el cielo, como en su tierra, sin miedo, y en oración, y prevenidos, como decían ahí, prevenidos a que venga el Señor. No, en este caso que venga, lo que vaya a venir, y que no, si es posible, que no me afecte a mí y a nadie de los que conozco. Y si nada más a los que conozco, no, también a los que no conozco. A los benditos hermanos americanos, a los rusos, a los ucranios, a la mixteca, a la hidalguense, etc. A todos siempre, porque dicen, es que nada más no. Aquí tienen que ser las oraciones para todos, de todos y para todos. Y todo a mi Padre. Ya como se les ha dicho otras veces, si quieren a mí, a la Virgen María, a nuestra Madre, y a los que llaman santos, también lo pueden hacer, porque no está prohibido. Lo que puede hacer es llamarles un poco la atención. Es que andan festejando mi figura de bebé, la figura de nuestra Madre de bebé, y truenan cohetes que están espantando las aves, a la naturaleza, a los perritos, y obviamente ese aire se revuelca, y ni hablemos de energías, que es casi similar. Que los pueblos se acostumbran, sigan acostumbrando, sí, que los usen, pero con moderación. No que salen, que dicen que el Santísimo, que soy yo, y cohetes, y cohetes, y cohetes. Y que mañanitas para nuestra Madre, a las 3 de la mañana, o a las 4, vamos a suponer que estuviera durmiendo nuestra Madre. ¿Qué pasa con esos cohetes? La despiertan, exactamente. Entonces, piensen un poquito más. Y le digo que sí usen los cohetes porque es un negocio. Más bien un fin de trabajo. para mis hermanitos de pueblos, que todavía acostumbran a hacer cohetes como en China. Pero piénsenlo mejor, sin contaminar, que trenen poco, que han hecho unos magníficos cohetes que ni hacen soniditos. Y les ayuda a disfrutar esas fiestas de patrias, de Navidad, de Año Nuevo, o de fiestas párrocas que le dicen ahora también de las iglesias. Pero que no abusen. No empiecen a quemar basura, como lo han hecho los benditos hermanos en equivocación. Llantas que contaminan bastante. Y todavía sus anafres que ponen. Bueno, esos, pues se empezó a usar el carbón. Antes de mi edad ya se usaba el carbón. Pero ahora que tienen gases, aún lo siguen usando, que para que sepa mejor la comida, pues está bien. Pero ¿cómo cooperas tú? Bueno, digo, juntando su basura, no tirando cohetes, o tirando pocos cohetes. Que la basura de mi cohete también la recojo y a la basura. Que esos benditos PETs o plásticos de sus refrescos también. Que ojalá ya pronto se haya quien recicle aquí en México, que sí hay, pero son contados. Porque la mayoría se las llevan al extranjero, que lo pagan mucho mejor que aquí. Y que puedan ser bancas, que puedan ser sillas, tipo madera, y que no se pudre. Pero qué mejor que regrese el vidrio, aunque sea un poquito. Pero ustedes saben que hasta su vidrio es peligroso para los niños. Y a veces de muy mala calidad. Pero entonces, ténganlo consciente, hermanitos. Y disculpen. Que ojalá les llegue mucho a los que están haciendo oscuridad en todos lados de sus hermanitos. Vamos a bendecir las benditas aguas. Bendecimos estas benditas aguas dulces para nuestros hermanitos. Pero ojalá les sirva. Ojalá la aprovechen, porque ustedes saben que hay muchos, inclusive, tienen que ir a sus iglesias para por aguas benditas, que simplemente son energéticas de un hermano que tenía luz o que tiene luz, pero que divaga a veces, muchas veces, como aquel hermanito sacerdote. Dice, sí, voy a tu casa, pero me pagas el pasaje y aparte cobro 200 pesos para ver a tu enfermo. Si no, no voy. Y dice que es de luz. Dice que es sacerdote. Imagínense. Ya sé, hay muchos por el estilo. ¿Puedes toparlas ya, por favor? Gracias. A ver, mi hermanita, pues como siempre se te dice, que tengas más paciencia. Tienes mucha fe en mi padre, síguela teniendo. Pero también procura ser un poco más fuerte con tus decisiones. No se te olvide nunca la espiritualidad donde estés. Mi padre te va a ayudar con estos benditos hermanos para que salgas adelante tus papeleos. Pero ten más fe, cuida tu salud, no abuses de tu trabajo, y si puedes, pues hay que seguir apurando a tus crías para que se muevan de donde están, la zona de confort, que tienen que sacarlos de ahí, porque no estás sola, estás siempre con mi padre. No se te olvide eso. Mucha luz y fuerza para ti, hermanita. No se olviden también orar por estas familias. ahorita es lo mismo que te dice. No te olvides de la espiritualidad. Junta tus manos. Que hay que procurar a veces ver y no decir nada. Yo sé que tú puedes. Y si puedes ayudar, como se te ha dicho, por lo menos con oración, con tus benditas familias, con tus nietas, con tus nietos, con tu sobrino, con tu sobrino, con tu hermana, con tu hermana, con todos. No importa que tú no les hables o que ellos no te hablen. Tú puedes, porque eres de luz y vas a salir adelante si mi padre te lo permite. Luz y por eso es para ti. Mi hermanita igual. Que tú puedes hacer todo lo que quieras, pero también más comunicación, más avance en la espiritualidad y más... No puedo decirlo, no sé qué pasa. Bueno, tú sabes, hermanito. Puse por eso para ti y sigue trabajando en la espiritualidad cuando puedas. No sé qué. Un segundito. Y a ti, como se te dice, pues te vuelven a decir lo mismo. Que pienses mejor en tus finanzas. Que hagas más de luz lo que vas a trabajar aquí que allá. Y que no se te olvide. Que si eso exiges, o que exijas, pues también te van a exigir a ti. No se te olvide eso. Y que seas de luz, nuevamente se te dice. No de oscuridad, no de capricho. Y reconoce lo que tienes que reconocer. Dulce, pues, para ti. Ahorita. Pues aquí está este bonito hermano. A ver si entiende, porque ya sabes quién es. Pues hermanitas, lo mismo que te dice, que vas bien. Ten más paciencia. No te me distraigas, usa tus dones, usa tu meditación seguido cuando puedas, aunque sea tú solita. Te va a ayudar muy bien para tus problemas. Y vas a salir adelante si mi padre te lo permite en todo sentido. A ver, permíteme. Sí, sí. Que también es un poco de irritación. Por eso te dicen que es poco picante. Muy bien, gracias a Dios, estás bien. De todos modos, procura siempre avisar donde vayas, o no sola. Porque ustedes saben, no nomás a ti, a todos, que la oscuridad nomás está al pendiente. Dice, ahorita no está fulanito con él, voy sobre ti. Sea físico o energético también, ¿eh? Así que no se confíen también, porque hay muchos que están haciendo esta granita situación. Me dice, pues es que tengo más, pero sí, pero damos una para usted, estas son nuevas, que las pongan. ¿Ya hay mensaje? Quien sea, puede esperarnos, no pasa nada. A ver, adelante. En el alto y bendito nombre de mi padre, yo, servidor Javier, les dice, hermanos, qué bueno que me permiten hablar. Yo, que se me hace bien importante lo que se ha dicho aquí el maestro y todos los seres de luz, pues ahorita vine yo aquí a escuchar todo, lo que pues no pude venir en vida, pero ya estoy tratando de avanzar y estoy entendiendo muchas cosas que no entendía, y por mi soberbia y por mi necedad, y pues ustedes saben cómo acabé, pero ya estoy aquí, que me está prestando el amigo Rafa, me está prestando su voz y me está permitiendo hablar por él y con él. Y pues dice, me da mucho gusto que estemos aquí, estén todavía trabajando en esto, que no se pierda, y que yo voy a seguir en mis oraciones con ustedes. Yo me los llevo en mi corazón porque pues yo los estimaba mucho y los quise porque, pues sí, también eran parte. Aquellos fueron mi familia, pues ustedes sentí que también, porque eran mucha amistad de muchos años. Y pues quiero decirle a mi Padre Jesús que yo estoy con él, yo quiero seguirte, Jesús, y quiero estar en tu camino, que dejé de seguirte y que me dejé perder por mis cosas, mis drogas y mis tonterías. Dice, tú lo sabes, ¿qué te puedo decir? Si tú sabes todo de mí, pero yo sé que en el camino quiero llegar a avanzar y seguir adelante como todos ustedes. Y más allá, si me lo permites, Señor, si es que me toca retacer, y si no, a donde me toque, yo estoy dispuesto a lo que sea. Gracias y benditos hermanos y bendiciones para todos, los quiero mucho. Hasta luego. Gracias, hermanito, gracias por eso para ti. Pues ya estás en mi camino, hermanito, nomás no te salgas. Porque así es como en todo, hermanitos, que dicen, ya soy, por ejemplo, ya soy graduado. Y de repente dice, ya se me perdió el papel, ya no sirve para nada. Fácilmente se pueden salir, hermanitos, de la luz. Por eso les recalco nuevamente. Si eres de luz, tienes que ser siempre de luz. No divagues. Así sea en enfermedad o en salud, no divagues. Y mi Padre siempre te va a ayudar. Y nos va a ayudar a todos. Pero nunca estén divagando, ni dudando, porque la duda puede hacer que te salgas de tu camino. Y para este bendito hermano que recién llega, ojalá haga caso, porque sí, ahorita sí está muy serio y está asintiendo todo. Y con trabajos dice perdón. Perdón, manita. Yo quería que te salvaras bien, que sigas el camino del Padre. Dices que estaba yo diabólica. Se ha arrepentido de todo ahorita, pero sí, tiene que estudiar todavía muchísimo. Y ahora sí está leyendo. Sí está leyendo porque sí leía mucho, pero así está entendiendo porque no entiende, reprueba. A ver, adelante. Yo también te saludo, hermanita, en nombre de mi Padre Dios y mi amado Jesucristo. Pues hermanita, discúlpame, dice, yo también creía que todo eso era una farsa y muchas mentiras. Pues ya ves que uno ve todo eso ahí en las redes y todo eso, donde están muchachos viendo el celular y en las pantallas vemos esas cosas, y pues yo siempre creí que estaban equivocados, manita, pero pues una disculpa, discúlpenme todos. Yo la verdad estoy viéndolo, la realidad, ahora que pues trascendido, ya estoy observando cómo se expresan de mí los que tenía yo de amigos, que los maltraté, a mis familias también las maltraté. Creo que quise, a ver, me volví avaricioso, malo, yo no debía haber, creo que tuve más de lo que merecí. Creo que deben de hacerle caso a lo que dice Dios, a lo que dicen sus benditas palabras, porque yo me perdí muy feo. No quiero que caigan como yo, quiero salir de esto. Me ha costado mucho trabajo ahora que ya no está mi cuerpo, que veo a mi señora sufrir, a mi hija, sobre todo Vero, que sufre mucho, llora mucho. Yo la extraño y me siento mal por ella, pero yo quisiera remediar todo lo que hice. Tranquila. Todo lo que hice lo quiero remediar, pero ya no tengo cuerpo. Tienes razón, manita. Perdóname, manita. los quiero mucho. Yo voy a seguir. Sí, manita, yo soy el necio y el terco. Yo soy el necio, no te preocupes, manita. Que te perdiste tu seguridad. Ay, Dios. No te preocupes, manita. No te preocupes, manita, ya estoy entendiendo y voy a seguir el camino. Ya me quiero deshacer de esta terquedad que tenía aquí en la tierra. Ya no la quiero. Lo hago, manita, pero ¿qué quieres? Ellos están en su onda, como yo también estaba. Pero ya estoy entendiendo, manita, poco a poco. Poco a poco, manita. Gracias. Gracias, amado Jesús. Gracias. Gracias, hermanito. Luz y presos para ti. Sigue estudiando mucho. Tienes todo el mucho que estudiar. Ahora sí, hermanita, ya estás conectado. Te quitamos el cachorro. Adelante. En el alto y bendito nombre de mi Padre, hijos míos, una vez más que mi Padre has permitido estar entre vosotros, en este su bendito mes, este mes de agosto, que mi Padre os traiga muchas bendiciones, que mi Padre os traiga mucha sabiduría, para poder resolver vuestros conflictos de cada uno. Acordaos de siempre bendecir, como siempre les digo, y se lo repito y no me cansaré de repetiros. Bendecid y perfumar todo a vuestro paso, por eso son las flores, sprays, capas y todo lo que mi padre, mi hijo y yo les he dado. Acordaos que se renuevan, no se echen a perder. Acordaos de tener una buena alimentación, lo más saludable posible, hijos míos. La carne no se las prohíbe, pero en muy poca cantidad. Tomar suficiente agua. Comer vuestros vegetales. Vuestras plantas del campo, si es posible. Que mi Padre ora con estas benditas lluvias ha multiplicado vuestras cosechas en toda la República Mexicana. El lago de Texcoco volvió a nacer y seguiría estando ahí hasta que mi Padre lo permita. Hijos míos, ahora les doy dos sprays, uno de sabiduría y otro de mis flores. Pueden ser flores o spray, que mentalmente se le dan a vuestros benditos vagabundos, a esos hombres que están completos y no les falta ni una uña, pero su cabecita está confundida. Muchos enfermos quisieran tener su salud, estar completos como ellos. Pero es vuestro karma de también de cada quien. Hijos míos, orad por vuestros pequeños benditos, más los de la guerra, más de los conflictos y de los desastres naturales. Protegeros con vuestra oración en todo momento, ya sea los desastres naturales de otro estado, de otro país, para que no reboten vosotros. Ponen sus manos, hermanitos. Guardan su corazón, van los dos ahí. Dejaron ahí, pero los quieren. Aquí están los que sobran, ya se eran para. Pero los quieren. Okay, gracias. Muy bien. Acordaos que nuestros templos energéticos, así como vuestro corazón, estoy con ustedes, hijos míos. Hasta este instante, mis pequeños benditos. Gracias, madre. Gracias, hermanitos. ¿Alguien más quiere dar palabra? ¿No? ¿No? o que te llegue algún mensaje, digas esto, ¿no? Un refrán, una palabra, ¿no? Me estoy llegando que digas paz, por lo menos. Paz en ahora el hombre de buena voluntad, ¿no? Que Dios está con los que están en guerra. Hay mucha gente sufriendo. Estuve con ellos y es un caos. Por eso no puedo decir más. Que Dios los bendiga a todos. No sé por eso para ti, hermanita. Sigue estudiando. Bueno, pues nada más lo que queda es felicitarlos nuevamente, porque como sea, ya llegaron al mes octavo de su tiempo terrenal. Y hay que estar contentos, pero a la vez pedir siempre por los que no llegaron. Como este bendito hermano que ya llegó, que ya trascendió, pero todavía le falta bastante que aprender. Y como acabo de decir, véanlos, vean sus especiales, porque dicen es que son todos en contra de lo catolicismo, no. Porque recuerden que la Biblia no salió del catolicismo, salió del judaísmo y así más atrás. Y es respetable, te repito, se respetan sus libros. Pero no vean todo al pie, porque se quedaron, no entendí nada al final. ¿Sí o no, hermanitos? Y van a comparar, si pueden comprar una Biblia de un mormón con un testigo y con la católica, van a ver cuántas cosas ya le cambiaron, de una a otra simplemente. Entonces váyanse, apéguense a la que tengan, a la que tengan. Si es católico, un católico, quédense. Si es mormón, quédense con los mormones. Pero vean siempre más allá. Siempre vean más allá. Porque ni ellos tienen toda la verdad, ni el hombre. Solamente nuestro Padre. Y cuando trascientas se van a dar cuenta, como fue con este bendito hermano. Que si tenían razón o no tenían razón, y todo va a salir a la luz, todo lo van a poder ver. Así que no hay engaño allá. No hay que digas que parece que estás en la luz, pero estás en la oscuridad. Ahí es la verdad o es la mentira. Ahí se va a salir todo. Y repito, las señales del cielo, hermanos mayores que se van a ver, objetos voladores que dicen ustedes ovnis, no se me espanten. Si hay retumbar de tierra, porque va a haber otro por ahí, cerquita, también. Pero como se le ha dicho, la meditación, sepan qué hacer, sepan qué actuar. ¿Cómo ayudó a ese hermano que se ponga paranoico? ¿Sí? Y oración por todo siempre, como se les dice. No sin antes, pues les regalo monedas nuevamente, aunque luego un poco la han usado, pero no importa. Imagínense que es como el bolo que dicen aquí en los bautizos de México. También existían el más antes, no se acuerdan de eso. Es lo mismo, nomás que ha cambiado el asunto. Porque se entran fiestas sanas y música sana. Ahora son totalmente insanas muchas de sus fiestas. Pero bueno, estoy aquí, hermanitos. Les deseo lo mejor y luce por eso, para que ojalá nuestro Padre les permita, o nos permita a todos, terminar este bendito 2025. Luce por eso para todos, hasta otra ocasión, si nuestro Padre nos los permite. Shalom para todos. Adiós.